se ha puesto su vestido carmesí, que te invita a imaginar. Ella huele a rosa blanca y a jazmín, y lo envuelve todo allá por donde va. Todos los que la conocen por aquí la quieren enamorar, porque su cuerpo tan bello te lleva hasta la locura. Y si te dice un te quiero, es la felicidad pura. Y es que bendita la suerte, tenerte, abrir los ojos y verte. Y es que le dicen la guapa, por guapa y guapa, por su gracia marinera, que no la tiene cualquiera. Y es que bendita la suerte, tenerte, yeah. Abrir los ojos y verte, yeah. ¡Bravo! Bueno, pues esta fantástica voz que tenemos hoy aquí en nuestro programa es Merche. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Pop. Un placer. Bueno, Merche aparece en el año 2002, con No me pidas más amor, pues, que nos presenta un poco lo que es aquel sueño, ¿no? Que tenía Merche. Sí. ¿Cómo es el llegar a grabar ese primer disco, el cumplir ese sueño? Pues la verdad es que para mí fue pues algo que me marcó muchísimo, ¿no? Yo desde que era pequeñita, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó componer y me gustó hacer canciones y me encantaba el escenario y el mundo del espectáculo, y siempre soñaba con dedicarme a eso profesionalmente, ¿no? Era muy, muy difícil, era muy consciente de ello, y bueno, yo soy de Cádiz y mi tierra es muy pequeñita, no hay allí industria discográfica, no tenía nadie en la familia ni nadie conocido que se dedicara a este mundo. Entonces era como ¿por dónde empiezo? Y la verdad es que siempre fui muy, muy consciente de que era muy, muy difícil, pero siempre fue mi sueño. Entonces, cuando conseguí grabar mi primer disco, pues para mí fue un objetivo cumplido y una meta que la veía, más que nada, era una utopía y bueno, se hizo realidad. Bueno, y después de este primer disco, lanzas en 2004 Auténtica, un segundo álbum en la línea del primero, pero con ciertos coqueteos, digamos, con algunos ritmos electrónicos, como sí, en tu primer single, Abre tu mente. Viéndolo ahora con perspectiva, ¿qué significó aquel disco para Merche? Pues todo el mundo decía que ahora en el segundo disco es donde se ve realmente si tienes talento, ¿no?, para esto de la música. En mi caso, que soy compositora, pues decía que, bueno, el primer disco ahí plasma todas las canciones que has compuesto durante toda tu vida, ¿no?, y es como más fácil, entre comillas. Y en el segundo disco era, pues eso, como si funciona, pues esto quiere decir que mira, pues si tienes algo que te puede hacer vivir de esto, ¿no? La verdad es que fue muy bien, fue un disco que me dio muchísimas satisfacciones, como bien has dicho, era mucho más electrónico, lo hice en Estocolmo y la verdad es que me vine con una experiencia muy buena también vivida, aprendí mucho y buscaba un sonido diferente, un sonido más dance y más electrónico y bueno, la verdad es que se consiguió y los resultados fueron muy buenos, así que tengo buen recuerdo. Pasa muy poquito, ¿no? Casi un año hasta que publicas Necesito Libertad. Un año y medio, porque este salió en el 2004, a principios de 2004, y el otro salió a finales de 2005. Entonces era como un año y medio, año y tres cuartos. Lo presentaste además con una gran balada. Sí. Fantástico eras tú. Él eras tú. Aquí buscaba, en este disco buscaba un sonido mucho más cálido. Me fui a Miami a grabarlo. Y bueno, era un disco como más intimista, más personal quizá. Y poco a poco me iba yo desnudando íntimamente, ¿no? Interiormente, a través de mis canciones. Los otros dos trabajos componía, escribía, pero trataba todo así como muy por encima, ¿no? Y a partir del tercer disco empecé a sentir esto de escribir y de componer como realmente mi forma de expresarme. Y quizás con el Eras Tú pues fue el primer paso gordo, el primer paso importante que di en este sentido, ¿no? Quizás es un punto de inflexión en tu carrera. Empezamos a ver quizá, por denominarlo de alguna manera, una cierta madurez hacia lo que sería el sonido propio. Más que madurez, porque realmente yo con cada disco siempre busco un sonido diferente. Me imagino que conforme van pasando los años voy siendo más madura en todos los sentidos y también en el musical, lógicamente, ¿no? Pero más que madurez, quizás a la hora de escribir. Porque por ejemplo en el primer disco hubo un tema que se llamó Le Deseo, que también gustó mucho y es una de las baladas que más me piden cada vez que doy un concierto y que también es muy, muy íntima, ¿no? Pero a la hora de contar las historias, los dos discos anteriores, los dos primeros, quizás las contaba un poquito más así por encima y no eran tan reales y tenían tanta entraña, diremos, ¿no? A partir de Eras Tú sí que se convirtió la composición para mí en algo fundamental en mi vida a la hora de desahogarme y de expresarme y de encontrarme también yo a mí mismo. Porque ¿qué te inspira a la hora de componer estas letras que dices que cada vez te van saliendo de forma más natural y vas poniendo más de ellas? Claro, la vida, las experiencias, las anécdotas, el día a día, el trato con los amigos, con la gente que te rodea. La cotidianidad, ¿no? Lo que es la vida. Yo tampoco, mis historias y las letras que canto y que cuento son historias sencillas y cotidianas que a todos nos puede pasar, que no soy poeta ni muchísimo menos. Son historias sencillas contadas de una manera también muy, muy sencilla, pero sí, quizás a partir, como he dicho antes, de Eras Tú, quizás empecé a darle, bueno, mi punto de vista a las historias que contaba. Y anteriormente contaba las historias, pero sin mojarme mucho. Y a partir de Eras Tú sí que es verdad que me metía cada vez más en el papel de la protagonista de cada historia que contaba y bueno, dejaba siempre un trocito de mi personalidad y de mi manera de ver las cosas, ¿no?, en todas las canciones. Claro, y llegamos a 2007, año en el que sacas tu cuarto disco, Cali Arena, que presentas con el tema homónimo al disco, y de nuevo optas por presentarte con la fórmula anterior del disco, con presentarte con una balada, aunque podemos comprobar ya cierta madurez. ¿Cómo llegas al sonido de este disco? De Cali Arena. Sí. Currando con Carlos Jean, que fue el productor, buscando, como he dicho antes, algo diferente, algo nuevo. En este caso, creo que lo más característico de esta propuesta, de esta canción, era la manera de cantarla. El Eras Tú era una canción que desde el primer segundo, desde la primera estrofa, cantaba muy agudo, con mucha fuerza y con mucho desgarro. Y sin embargo, el Cali Arena me pasó media canción prácticamente susurrando. Y eso era una apuesta arriesgada, porque la gente no me había visto me había escuchado en ese registro, pero bueno, pues me apetecía hacerlo y la verdad es que llamó la atención y fue una de las canciones más importantes también de mi carrera, ¿no? Terminas la promoción de Cali Arena y Met se dice: necesito un parón. Sí. Necesito un respiro. Necesito parar. Hice gira. Yo estaba acostumbrada a hacer dos giras por disco. Entonces era todo como muy rápido, se me unía un disco con el otro y necesitaba tiempo también para ir a Latinoamérica, que la compañía ya llevaba varios discos proponiéndomelo y entre, ya te digo, entre gira, promoción, composición, pues no tenía un momento para hacer nada más que eso. Entonces pues decidí solamente hacer la gira que fue el 2008, la gira del Cali Arena, que dimos más de 60 conciertos por toda España. Y en el 2009 decidí para componer, porque necesitaba hacer el disco que quería, no porque los anteriores no hubiesen sido los discos que quería, sino utilizando las herramientas que yo creía que eran las más adecuadas, ¿no?, para este quinto trabajo, que era sobre todo y ante todo dedicarle mucho tiempo. Encontrarme yo musicalmente, encontrarme yo personalmente también, poder plasmar todas las ideas que tenía en la cabeza, ir a Latinoamérica, que estuve cerca de 3 meses por toda Latinoamérica con Cali Arena. y poder dedicar, pues eso, el tiempo suficiente para todas las inquietudes musicales que tenía hasta entonces y que por quizás por rapidez y por esa unión de un disco con otro, pues no había tenido la posibilidad de hacerlo con este quinto trabajo que era para mí tan importante, ¿no? Ha sido muy largo porque estaba tan acostumbrada a no parar que aunque necesitaba ese espacio de tiempo, se me ha hecho eterno ese 2009 y este 2010, porque el disco ha salido, bueno, pues hace muy poquito, a principios de octubre. Y bueno, la verdad es que ya estoy, como digo, ya estoy lista, ya estoy preparada, ya he recuperado todas las energías que tenía, toda la ilusión, que nunca la perdí, pero que es verdad que el cansancio y el agotamiento, sobre todo, más que físico, psicológico, lo había convertido todo en como una rutina y necesitaba volver a encontrarme y volver a tener esas ganas y esa vitalidad que yo siempre he tenido. Y bueno, ya estoy lista y preparada y con muchas ganas de subirme ya a los escenarios, que en breve empezamos ya la gira, si Dios quiere. Bueno, y parece que este tiempo además lo has empleado muy bien, porque de hecho nada más salir ha sido número uno en listas de ventas físicas y en iTunes, o sea que había ganas de merch, ¿no? ¿Sentías eso, que ya tenías que parar? Uy, a mí me daba miedo de que se hubieran olvidado de mí. Yo decía, ay Dios mío, que esto de estar tan presente y de repente desaparecer y que nadie sepa de ti, pues lo llevaba mal. Pero mira, nunca había sido número uno en venta y mira, gracias a Dios todos los discos han tenido muy buena respuesta en venta, pero nunca había llegado a ser número uno. Mi puesto más alto había sido el número 4 o 5. Y mira, con este Acordes de mi Diario lo hemos conseguido y bueno, mira, oye, una cosita más. Y confiesa, ¿cómo te sentiste cuando te dan la noticia, cuando te dicen, mira Merche, siéntate, eres número uno? ¿Cómo sienta eso al cuerpo? Pues mira, pegó un grito que estaba comiendo en un restaurante así súper pijito y pegué un grito que todas las mesas me miraban como diciendo, ¿y esta loca? Pues esta loca es número uno, oye, mira, se lo puede permitir, ¿eh? ¿O no? Me alegré mucho, sobre todo por mi equipo, por la gente que trabaja conmigo, por mis managers y por todo el equipo de profesionales que trabajan conmigo en mi discográfica, en Universal, Ballet Music, y la verdad es que me alegré más por ellos que por mí, porque yo soy como muy realista y todo lo miro como... Soy muy pesada también, ¿eh? Pero todo le doy siempre un poquito menos del valor que tiene, y en este caso yo decía, bueno, está muy bien, lo hemos conseguido, pero nos queda mucho trabajo por delante y esto es un principio bueno, pero un principio, tenemos que trabajar mucho. Hoy en día la verdad es que la industria musical está muy mal y somos todos muy conscientes de ello, pero fue más que nada una recompensa a todo el trabajo tan grande que habían hecho la gente de Universal, que la verdad es que son unos campeones y trabajan como mulos, y bueno, mis managers también, que yo sigo con los mismos managers que empecé, y para ellos fue como lo conseguimos, nuestra niña lo ha conseguido, ¿no? Y me alegré y lo disfruté mucho más por ellos, la verdad. Te lo planteas como un trabajo colectivo, ¿no? Por supuesto, sin duda. O sea, yo no soy absolutamente nada sin la gente que tengo en mi entorno. Evidentemente mi hermana, que es mi asistente, mis managers, que son como si fuesen mis hermanos, son parte de mi familia y los quiero muchísimo y siempre han estado ahí. Y uno de ellos me llamó medio llorando, ¡ay, Merchita, Merchita! Y la gente de Universal, todo el equipo de Universal, mi AR, Estefan, que bueno, que lo disfrutó muchísimo y se llevó toda la semana atendiendo al teléfono. Hola, soy Estefan, soy número uno, dígame. Y yo decía, ¿te quiere ya? La número uno soy yo, a mí ya me da usted. Nada, con las bromas y bueno, todo el equipo de promoción, todas las chicas que son increíbles, porque curiosamente Universal tiene el mejor equipo de promoción de todas las discográficas del planeta. Y curiosamente son solamente chicas. El único chico que hay es precisamente mi AR, que es Estefan, y que es mi jefe de producto, y es el único chico que hay. Todas son chicas y son excelentes, son unas currantas de primera y lo disfrutamos mucho. Ellas brindaron con champán y todo. Así que fue muy bien. Digno de estudio esto. Sí, es verdad. Hay que planteárselo. Sí, sí. Y además que muchas veces yo bromeo y digo, es que son todas chicas. O lo hablo con mi hermana y digo, ¿te das cuenta? Son todas mujeres. Son las mejores. Si es que las mujeres estamos ahí. Bueno, artistas del mundo ya sabéis dónde meteros, ¿eh? En Universal. Sí, sí. En Universal, que es una muy buena compañía y ya te digo que están ahí las mejores de el mejor equipo de promoción lo tiene Universal, sin duda. Tampoco conozco lo de las otras discográficas, ¿para qué voy a mentir? Pero bueno, ya hay que barrer para casa, eso está bien. Claro que claro. Sí. En Calle Arena, como nos has dicho, trabajas con Carlos Jean. En este has decidido trabajar con Sebastián Krim, que ha producido a Jennifer López, si no me equivoco, Shakira, Lori Meyers. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues la verdad es que ha sido un lujazo. Sebastián Krim es, pues, siempre lo defino como el mayor descubrimiento musical de mi vida. Una persona con muchísimo talento, muy profesional, todo lo hace él, es muy currante, muy trabajador. A pesar de que tiene 11 Grammy, nada más y nada menos, y otros muchísimos más premios, es la persona más humilde del mundo, es, como he dicho, muy currante, es una hormiguita y le ama su profesión, le encanta y se deja la piel, y la verdad es que disfruta mucho con él trabajando y bueno, espero repetir si Dios quiere. Nunca he repetido con un productor y sin embargo con Sebastián... ¿Te lo puso fácil? Muy fácil. Sí. Yo tenía mis dudas porque al ser de... Él es argentino, pero ha vivido toda la vida en Miami y ahora vive en Los Ángeles y yo soy de Cádiz. Entonces yo decía, me encanta todo el sonido que tienen todos sus discos, me encanta todo el trabajo que ha hecho hasta ahora, pero no sé si me va a entender musicalmente, si va a saber... entender el sonido que yo quiero de todas y cada una de mis canciones, ¿no? Y sobre todo eso, siendo yo la compositora, es como más difícil trabajar con el artista, yo lo comprendo, porque en mi caso por lo menos tengo muy claro lo que quiero. Entonces si el productor después va por otro caminito, pretende, y estoy yo con el hacha, que no hace tanto, entonces yo comprendo que es complicado, pero con Sebastián la verdad es que no he tenido ni el más mínimo problema, al revés, me ha aportado muchísimo, ha hecho crecer muchísimo mis canciones y estoy encantada del sonido que tiene el disco. Me lo pongo y todavía se me caen dos lagrimones. Y yo no soy de escuchar mis discos, ¿eh? Pero este sí lo estoy escuchando mucho. Pues mucha gente que lo ha escuchado nos cuenta que parece una mezcla perfecta entre tus discos anteriores. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Piensas que hay algo de una eso? ¿Una mezcla perfecta de mis discos anteriores? Sí, como que tiene ingredientes de cada uno de ellos, pero esta vez reunidos en un solo trabajo. Disco, eso es. Hombre, lo he hecho yo. Entonces, me imagino que hay muchas cosas en común que entre filtran, un disco, ¿no? Y otro. Claro, es que... Que no lo ves muy claro, esta afirmación, vaya. ¿Sabes por qué? Porque me pillas desprevenida, porque es la primera vez que me lo dicen, porque curiosamente de este trabajo lo que me dicen es que es muy diferente a los demás. Y yo siempre digo lo contrario, digo, no es tan diferente. Tiene quizás un punto más soul que los demás trabajos, pero en definitiva hay un nexo de unión de todos mis discos que son mis canciones y mi voz. O sea, eso no cambia, eso sigue siendo lo mismo, entonces... tiene que parecerse por fuerza. Y siempre es mi lucha, claro, al decirme tú ahora lo contrario. Exacto. Pues mira, me choca, pero me gusta también. Eso quiere decir que, mira, cada uno tenemos una opinión y bueno, lo vemos de una manera distinta, ¿no? Evidentemente es un trabajo más de un artista que compone, que se llama Merche, y que lo ha intentado hacer lo mejor posible, ¿no? Bueno, grabas en Los Ángeles y creo que tienes una anécdota cuanto menos curiosa sobre una tienda de tatuajes y un encuentro fortuito. Sí, lo he contado varias veces ya, porque la verdad es que fue brutal. Fue el día de los Oscars. Allí, pues imaginaros, los Oscars como aquí fue la final del Mundial. Que nadie estaba en la calle, todo el mundo estaba en sus casas viéndola. No había nadie por las calles. A mí no se me ocurre otra cosa que querer hacerme un tatuaje. Y irme a Hollywood a hacerme, lo que me dijo además el productor Sebastián, me dijo, vete a Hollywood, que allá hay tiendas, un montón de tiendas, no sé cuántos, pero no sé por qué, estamos tan metidos en la grabación que se nos olvidó que eran los Oscars. Entonces cuando llegamos a Hollywood dispuestos a hacerme el tatu, nos damos cuenta que hay mucha policía, que hay mucho ajetreo, que las calles están vacías, pero que por ciertas zonas había, ya te digo, muchos coches de policía y muchos controles, nos pararon varias veces, y entonces caemos en que son los Oscars. ¡Hala, los Oscars! ¡Claro! Por eso está todo cerrado, por eso no hay nadie por las calles, por eso no sé cuánto. Bueno, pasamos por allí, hicimos fotitos y todo lo que pudimos, íbamos en coche, y cuando ya lo dejamos eso un poquito apartado, empezamos a buscar una tienda de tatuajes. Todo estaba vacío y cerrado. No había una tienda abierta, ni había nadie por las calles, las avenidas son bastante grandes. no había nadie. Y mi hermana decía, no, vamos a encontrar una tienda de tatú. Y yo, ya, pero bueno, ya que no tenemos otra cosa que hacer, vamos a seguir dando una vuelta por si acaso cae la breva. Pues cayó. Y había una tienda, la única tienda de toda la calle, de toda la avenida gigantesca, vacía. La única tienda que estaba abierta era una tienda de tatú. Entro, empiezo a hablar con el diseñador, le cuento lo que quiero, me está haciendo el boceto de lo que quiero, y miro por el escaparate, la única persona que había en toda Hollywood, aparte de mi hermana Fidel, que es un músico que trabaja conmigo, y yo, era Alex Ubago con unas bolsas de la compra, que miro así para afuera y digo, le digo, Verónica, ese es Alex, ¿no? Y dice mi hermana, sí, tía. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, él se para, se me queda mirando pensando lo mismo, claro, y salgo y digo, ¿qué yo? Y dice, yo te estaba mirando y decía, no puede ser que sea la merch en una tienda de tatu en Hollywood el día de los Oscars, que no hay nadie y que me encuentre contigo. Y es verdad, es curioso. O sea, soy de Cádiz. Él es del País Vasco y nos vemos en Los Ángeles el día de los Oscars. Yo en una tienda de tatú, él por una avenida, solo él, en toda la avenida. Es que era curioso porque además yo me quedé así y le digo, pero Quillo, mira la calle. Y la calle era inmensa, como si estamos en Gran Vía y esta Gran Vía vacía totalmente, solo hay una persona y es Alex Ubago. Pero todo esto en Hollywood. O sea, yo alucinaba, me reí muchísimo y lo primero que hice fue irme al Facebook y contarlo a mi gente. Lo que tenéis que hacer es grabar una canción a la limón contando esto. O sea, tenéis la tienda de tatuajes, Hollywood, lo tenéis todo para hacer, para todo, sacar todo, una todo. Canción de sí, de pues ahí. no te creas. Claro. Era buena idea. Porque te gusta participar con otros artistas, aunque luego no lo saques en disco, ¿no? Bueno, tocar, juntarte, sí, a claro, hacer... Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Y Ale, en este caso, Ale Ubago... Es colega y aparte muy buena persona y muy, muy buen artista y tiene mucho talento. Precisamente estaba allí trabajando, grabando un disco que estaba haciendo de duetos y con colaboraciones y bueno, sería un placer, lógicamente, claro que sí, tiene mucho talento. Oye, y de tu último disco, ¿cuál es tu canción favorita? Wow, qué difícil. ¿No tienes una hija predilecta? Bueno, claramente no. No. Pero... Bueno, de las que más me gusta, sí es verdad que es Si te marcha, que es el primer single, porque la veo diferente, la veo distinta, la veo una apuesta nueva, una nueva manera de interpretar, de cantar, ofrezco otros registros diferentes en mi voz, es otra producción distinta a la que la gente está acostumbrada a escuchar de mis baladas. Tiene bastantes ingredientes que la hacen para mí muy interesante, pero... Es que es muy difícil quedarse con una canción. Claro, sí, todos nos decís lo mismo. Claro. Que nada, parecéis gallegos todos. Cuando llega esta pregunta, nada, no, es que no, no os mojáis nunca, ¿eh? No, yo, mira, yo lo te entiendo, he dicho que... Lo entiendo. Sí, Si te marcha, claro, probablemente sea la más especial de todas, pero cada una es de su padre y de su madre y más. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando ya enmaqueto una canción y ya diremos, le hago los primeros arreglos y ya la preparo para enseñársela a la compañía, ya es porque me encanta. No te imaginas la de desechos que yo tengo en mi casa de canciones que las dejo a medias o enteras incluso, ¿no? Que no me terminan de gustar. Cuando ya las entrego es porque me encanta y cuando ya entran en el disco es porque ya es de mi favorita. Entonces todas me molan y cada una tiene una cosa que me llama la atención de ellas. Pero en este caso, ya te digo, quizás Si te marcha sea una de las más interesantes. Sí, hay que elegir, ¿no? Me quedo con Si te marcha, sí. Hay algunos temas, bueno, que nos han llamado la atención, por así decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los hombres? Que no nos encuentran. Mira, esa canción surgió, ¿Dónde están los hombres? Porque cada vez que yo me encuentro a mis amigas o a chicas conocidas, siempre sale esa conversación, siempre sale, oye, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Dónde están, chiquillas? Que no sé cuánto, que no sé qué. Sobre todo cuando ya cumplen los 30, cuando ya cumplimos los 30. Es como más complicado, ¿no? Cuando eres más joven, tienes 18, 20 años, es como todo es muy efervescente y hay chicos y chicas por todos lados. Pero conforme vas cumpliendo años, pues con esto del matrimonio también, de las parejas, que ya normalmente casi todo el mundo tiene pareja, es verdad que es muy difícil conocer a chicos solteros, apañados y que se atrevan a acercarse a una, ¿no? Entonces... es una de las conversaciones que más se repiten. Y hubo un día que dije, a esto le tengo que hacer yo una canción y llegué a mi casa y bueno, está hecha con toda la ironía del mundo, en plan muy exagerado, como buena gaditana que soy. pero refleja una verdad, y es que estás un poquito escondido últimamente. ¿Vienes con ganas de comerte el mundo también? Siempre. Yo siempre tengo muchas ganas de, sobre todo, de disfrutar de mi profesión, de disfrutar con todas y cada una de las cosas que hago en el día a día. Me encanta este trabajo, me hace feliz y bueno, y tengo toda la energía del mundo para poder hacer todo lo que el público, que en definitiva son los que mandan, me permita, ¿no? Hay una canción que, bueno, que me imagino que también es muy especial, que se llama Quiero darte el cielo. Mucho. ¿Dices por qué? Mucho. Quiero darte el cielo es la más especial de todas las canciones que he hecho en mi vida, sin lugar a duda. Cuando os comentaba antes eso de que a partir de él eras tú, empecé a aprender a desahogarme y a involucrarme en las letras de las canciones y a dejar ahí quizás una parte de mi manera de ser y de vivir, pues en Quiero darte el cielo, pues donde es el culmine de esa sensación, ¿no? Explica pues una situación y un proyecto que estoy en camino, que ya empecé hace 2 años y pico, que es la adopción de un bebé, de un niño o de una niña, según lo que Dios quiera. Y nada, y es una especie de carta a ese bebé para que sepa que lo estoy esperando. Que lo quiero, aunque lo tenga lejito y todavía ni siquiera lo conozca, pero que lo espero con ganas y que cuando lo tenga en mi brazo se la pondré y para decirle, mira lo que mamá te echaba de menos aunque ni siquiera te conocía, ¿no? Y bueno, fue una manera, en un momento dado, un día que estaba así un poquillo de bajón, porque es un proceso muy largo y es un proceso costoso, y bueno, fue una manera de desahogarme y de expresar pues todo lo que siento. Yo creo que en cuanto a la oiga, me encanta. Ojalá que sí. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. En este proceso, a ver si te quitas burocracia de encima y lo solventas pronto. Qué lentitud, en fin, mira, para los que aún no tienen tu disco, hay que decirles que la edición digital lleva una canción más, que se llama Tu voz. ¿Qué nos cuentas de Tu voz? Pues Tu voz es una declaración de amor absoluta, lo típico que cuando te enamoras y estás sobre todo al principio del camino, que estás todo el día con esa persona en la cabeza. Oh, ¡qué bonito! Y que te pongas donde te pongas, siempre lo recuerdas y siempre lo escuchas, sí. Y tienes su imagen en la cabeza todo el rato, pues más o menos explica eso, ¿no? Yeah. Lo que sientes cuando empiezas a tener una relación con alguien especial y que no te lo quitas de la cabeza en ningún momento. Este momento que vas por la calle y ves a alguien de espaldas, y luego se da la vuelta, o ella, y se da la vuelta y no. Sí. Totalmente. Y eso, y que estás todo el día ahí con una cosita en el estómago y pensando y te suena el teléfono y quieres que sea, ¿no? Que por desgracia esas cosas, ¿por qué se van? ¿Verdad? ¿Por qué no duran? Ahí estamos todos, es ¿verdad? Eso es, yo lo he aprendido con los años, porque yo pensaba que eso, pues bueno, pues que aunque te llevara 15 años con una persona, seguías sintiendo eso. Pero es verdad que no, que la monotonía, el hecho de tener ya esa persona segura, a tu vera, se pierden ese tipo de cosas. Falta la sal, ¿no? ¿Verdad? Y eso no debería de ocurrir. Yo creo que bueno, entra dentro de lo que todos tendríamos que hacer a la hora de cuidar a una pareja, en precisamente fomentar ese tipo de cositas, ¿no? Claro. Lo que pasa que es muy difícil. A ver, la rutina desgasta, sí, y al final... A todo. Claro, sí, claro. Aparecen otras cosas también muy buenas, pero es verdad que ese pellizquito es eso, se atenúa. Claro, luego la relación, lo que pasa es que no puede ir siempre con la pasión por delante, claro, pero después, pues oye, sí, se cogen cosas nuevas. Sí. Enriquecedoras. Cuéntanos, Carlos. Me sincero aquí. Eso ya para otro día. Próximos proyectos de Merche. Aparte de esta promoción vertiginosa y enorme que estás haciendo, que nos ha costado muchísimo poder tenerte aquí, pero por fin lo tenemos. Pues estamos preparando ya lo que es la gira de conciertos de teatro que hacemos a partir de mediados de diciembre, que estaremos el 13 de diciembre en el Teatro Häagen-Dazs aquí en Madrid. Y a partir de esa fecha empezamos una gira de teatros por toda España, en el que presentaremos este último disco, este Acordes de mi diario, en plan así más íntimo, más acústico. y a partir de mayo aproximadamente empezaremos la gira de verano en escenarios más, más grandes y con una formación distinta, ¿no? Estamos en ello ahora, preparándolo todo y, como bien has dicho, entre la promoción y la preparación de lo que es el repertorio y de lo que son los directos. Parece que es como, como una moda presentar ahora los discos en teatros, ¿no? O sea, es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Porque los ayuntamientos pero... tampoco tienen mucho dinero. Sí, ¿no? Mira, yo en mi caso ya en Cali Arena ya lo hice. A mí me apetecía mucho hacer teatro, nunca lo había hecho en mis discos anteriores, los tres primeros. Siempre había tocado en escenarios más, más potentes, más grandes, y me apetecía. Entonces, con Cali Arena ya hice una gira de unos 20 teatros aproximadamente, que la verdad es que fue muy bien, y quería repetir. Pero sí que es verdad que ahora tampoco tenemos mucha más salida, porque con esto, la crisis, pues los ayuntamientos de donde primero han recortado es de espectáculo, como es lógico, y entonces tenemos mucha menos... pues conciertos y muchas menos posibilidades de poder tocar en directo. Entonces ahora artistas que en la vida hubieran pensado tocar en teatro, pues se están yendo a teatros porque no hay más remedio, ¿no? Claro. Pero la verdad es que es precioso, a todos nos encanta y bueno, yo creo que hay teatros para todo, que yo siempre escucho, pero es que no hay teatro para todo, porque ahora ¿por qué voy a hacer teatro? Pero yo creo que sí, que lo que... Bueno, nos repartimos bien y yo creo que sí, que tiene que haber teatros para todos, sobre todo para que el público tenga la posibilidad de poder escucharnos a todos y tenga una oferta más amplia. Yo creo que es muy bonito, porque además es un punto distinto, ¿no?, de lo que es el típico concierto y sobre todo eso, si va a ser un poco más íntimo. Más cercano al público. Y te da opción a quizás a presentarte más... pura, diremos, musicalmente, ¿sabes? Claro. A que el público, yo creo que se va con una sensación de haber conocido más al artista musicalmente, que cuando estás en un sitio tan grande con tanta gente, claro, todo el mundo cantando, hay mucha energía y se pasa súper bien, pero quizás se te pasa un poquito más desapercibido la música. Yo me acuerdo en un concierto de Luis Miguel, que fui muy pequeñita, que no lo escuché en todo el concierto, solo escuchaba a las chicas. Y yo decía, ¡callaros! Y ella súper enfadada, ¡os queréis callar! Que no venía a escucharte a ti, que venía a escucharla a él. Fue imposible escucharlo. Y sin embargo, estuve, cuando fui más mayorcita, en un teatro, y lo disfruté muchísimo. No quiere decir que los grandes espacios no lo disfrutes, pero es otro tipo de disfrute. Es mucha más energía, mucho más saltar, mucho más pasártelo pipa con tus amigos, pero el teatro... Claro. No sé, te ayuda a disfrutar mucho más al intérprete y a lo que es la música en sí. Bueno, pues tenemos que ir despidiéndote. Noticias, www.mercheweb.com. Pueden acceder a tu Facebook, exacto, a tu Twitter. Exacto. Estás al día. Merche Oficial, que es el Facebook, sí. Y nada, pues despedirte deseándote mucha suerte. Muchísimas con gracias. Con todos tus proyectos. Muchas gracias. Si te parece, nos dejas con el single. Pues sí, mira, si os parece bien, a mí me gusta mucho cantar siempre un trocito de Si te marcha, del primer single. Así con la guitarrita, para que los oyentes puedan notar la diferencia que hay de una canción cuando la hace el compositor y está ahí en plan pura, a cuando ya la escuchan en el disco que ya ha metido ahí la mano el productor y hay muchos arreglos y hay muchos músicos, ¿no? Entonces, pues, si os parece bien, os canto un trocito de este Si te marcha, que dice... No me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides borrar mi camino. Si te marchas, nada de repartir los amigos. Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo. Pues muchísimas gracias. Un placer. Que aunque te marches, te seguiremos esperando aquí. Muchas hasta gracias. La próxima. Y te deseamos todo lo mejor, como te digo. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Un placer. ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ves a bien.